Bueno, pues hoy tenemos sobre la mesa un viaje fascinante. Sí, un conjunto de documentos, de textos y de imágenes que nos sumergen de lleno en una década que siempre me ha parecido increíble, los años 20. Los felices años 20. Exacto, siempre oímos eso, los felices, los locos años 20. Suena a fiesta, a jazz, a prosperidad. Y la pregunta que nos plantean estas fuentes es muy directa. ¿Fueron realmente tan felices? Una pregunta con miga. Totalmente. Así que hoy nuestra misión es esa, ir un poco más allá del cliché, entender qué se estaba cociendo de verdad en esa década y cómo, casi sin darnos cuenta, sentó las bases del mundo en el que vivimos. Vamos a meternos en faena. Es que es una pregunta clave porque la respuesta no es nada sencilla. Para entender los años 20 hay que saber de dónde veníamos, claro, del mayor trauma colectivo que el mundo había vivido. La Primera Guerra Mundial, millones de muertos, imperios que se caen a trozos y un continente entero, Europa, devastado, física y moralmente, nada más. Exacto. Y en ese vacío de poder emerge una nueva potencia que no solo no había sufrido daños, sino que había salido, bueno, enormemente fortalecida, Estados Unidos. Y este análisis nos va a llevar a ver cómo esa nueva realidad lo reconfiguró todo. Todo. Desde los flujos de dinero globales hasta, no sé, la forma de vestir o la música que se escuchaba en casa. Pues empecemos por ahí, por ese panorama general. Porque lo que describen los textos es un cambio de guardia en toda regla. Estados Unidos pasa a ser, casi de la noche a la mañana, el centro del mundo. El gran banquero global. Totalmente. Su economía estaba intacta. Y de hecho, el dólar le quita el trono a la libra esterlina como moneda de referencia. Pero lo que más me ha impactado al leer esto no es solo el poder económico. Es el poder cultural, sin duda. Sí. Es lo que las fuentes definen muy bien como el American Way of Life. El estilo de vida americano. Ajá. Y es un concepto que va mucho más allá de la economía. Es una forma de entender el mundo. Individualismo, consumo, éxito personal, y lo exportan con una eficacia brutal a través de sus nuevas industrias, como el cine de Hollywood, la música. El jazz, su literatura, es lo que hoy llamaríamos poder blando, y fue increíblemente influyente. Y ese poder blando es casi más poderoso que el económico, ¿no? Porque no se impone, la gente lo desea. Hay un gráfico en el material que me ha dejado alucinada. ¿El de la producción industrial? Sí, entre 1913 y 1929, mientras las líneas de Europa y Japón están casi planas, arrastrándose, la de Estados Unidos se dispara al cielo. Es un dominio apabullante. Desde luego. Pero me pregunto si el verdadero dominio no estaba en que un chaval de un pueblo de España quisiera ser como Chaplin en lugar de como un héroe local. Es una reflexión muy acertada. Es que ambos dominios se retroalimentaban y ese poder económico les permitió tejer una red financiera que ataba al mundo. Y aquí entra en juego un mecanismo que los documentos explican con un mapa muy claro, el Plan Dawes de 1924, que es una pieza de ingeniería financiera brillante. Totalmente. Estados Unidos prestaba enormes cantidades de dinero a Alemania. Espera, para que me aclare. Estados Unidos, que había luchado contra Alemania, ahora le prestaba dinero. Exacto. Porque con ese dinero Alemania podía empezar a pagar las indemnizaciones de guerra que le habían impuesto los vencedores. Principalmente Francia y el Reino Unido. Eso es. Y estos, a su vez, ¿qué hacían con ese dinero que recibían de Alemania? Pues pagar sus deudas de guerra ¿Con quién? con Estados Unidos. Es un círculo perfecto. Ja, sí. El dinero sale de Nueva York, va a Berlín, de ahí a París y Londres y vuelve a Nueva York, pero con intereses. Es increíblemente astuto. Esa es la clave. Se convierten en el dueño del tablero sin mover un solo soldado. Pero ojo, es importante señalar el contrapunto que también aparece en el material. La Unión Soviética. Exacto. Mientras este mundo capitalista giraba en torno a Washington, en el este se estaba consolidando un modelo radicalmente opuesto. La Unión Soviética se aísla y se presenta como la gran alternativa ideológica. O sea que la tensión de la futura Guerra Fría ya se estaba dibujando aquí. Se estaba gestando, sí. Entiendo el dominio de EU y el aislamiento soviético, pero ¿y Europa? ¿Qué pasaba en medio? ¿Se resignó a ser un actor secundario o hubo algún intento de, no sé, de encontrar su propio camino? Hubo un intento y fue un momento de gran optimismo. Las fuentes dedican un espacio a los acuerdos de Locarno de 1925. Ajá. Por primera vez desde la guerra, las grandes potencias europeas, incluida Alemania, se sientan a negociar como iguales. Alemania acepta sus fronteras occidentales, lo que calma una de las mayores tensiones. Y la admiten en la Sociedad de Naciones, ¿no? Sí. Poco después, sí. Se creó un clima que se conoció como el espíritu de Locarno. Suena bien, casi a reconciliación. Lo fue. Por un breve periodo pareció que la paz era posible, que la diplomacia podía más que las viejas heridas. Veníamos de una carnicería y de repente había una sensación de aire fresco. Una luz de esperanza. Muy real para un continente traumatizado. Lamentablemente, como la historia demostraría, ese espíritu era frágil. No duró. Vale, tenemos el nuevo tablero geopolítico. Pero la promesa era entender cómo afectó esto a la gente de a pie. Y aquí, al leer los textos, es donde todo explota en mil colores. Aparece un concepto que lo cambia todo. La sociedad de consumo. Un concepto que hoy damos por sentado, pero que en aquel momento fue una auténtica revolución. Claro. Nace, como hemos visto, de esa prosperidad económica, sobre todo en Estados Unidos, y de la aplicación a gran escala de nuevas tecnologías. Es el momento en que la modernidad entra por la puerta de las casas. Y al leer el material, me quedó claro que esto no pasó por arte de magia. Se apoyó en dos pilares gigantescos. El primero, la idea de producir a lo bestia. La producción en masa. Se habla mucho de los métodos de Henry Ford, su cadena de montaje, y de las ideas de un tal Frederick Taylor. El taylorismo, sí. La organización científica del trabajo. La idea era analizar cada movimiento del obrero, eliminar tiempos muertos, convertir la fabricación en casi un ballet mecánico. Para producir más, más rápido y más barato. Y lo consiguieron. De repente, productos que eran un lujo, como un coche o los primeros electrodomésticos, empezaron a tener precios que una creciente clase media podía, al menos, plantearse. Claro, pero una cosa es poder plantearse comprar un Ford T y otra es tener el dinero. Y aquí entra el segundo pilar, que me parece aún más revolucionario. Las nuevas formas de vender. La publicidad. Se vuelve omnipresente, te bombardea desde los periódicos, la radio. Ya no solo te informa de un producto, te crea la necesidad de tenerlo. Y sobre todo, aparecen dos herramientas mágicas, la venta a plazos y el crédito al consumo. Esa es la verdadera llave. La idea de disfrútelo ahora, páguelo después, rompe la barrera psicológica y económica del ahorro. Hay una imagen en las fuentes que me parece maravillosa. Es un anuncio alemán de una aspiradora, Der Elektrische Wenner. Se ve a una mujer impecable pasándola en un salón. Ajá. Es que casi puedes sentir la revolución. Imagínate venir de una época en la que limpiar la alfombra era sacarla al balcón y apalearla, a tener esta máquina mágica. Debió parecer ciencia ficción. Totalmente. Y ese anuncio es un ejemplo perfecto de algo más profundo. No se está vendiendo solo un aparato que aspira polvo. Se vende modernidad. Modernidad, estatus, tiempo libre, higiene. Se está vendiendo un ideal de vida. Y si conectamos esto con lo de antes, entendemos que no se trata solo de comprar cosas. Es un cambio de mentalidad. Radical. El consumismo empieza a asociarse con el bienestar, con el éxito, con la felicidad. Es la materialización de ese American Way of Life. Claro, y todo este nuevo mundo de productos y comodidades en casa generó algo que antes era un lujo. Tiempo libre. Y la pregunta es obvia. Si de repente tienes las tardes libres y algo de dinero, ¿qué haces con ello? La respuesta fue una explosión cultural sin precedentes. Es el nacimiento de lo que llamamos la cultura de masas. Un fenómeno que no existía antes. No a esa escala. Por primera vez, el entretenimiento, la información, las modas, se estandarizan y se distribuyen masivamente, llegando a millones de personas al mismo tiempo. Y los grandes motores de ese cambio fueron los nuevos medios. Los documentos están llenos de imágenes. Primero la radio. Se metió en todos los hogares. Voz de la publicidad, alimentando esa sociedad de consumo. E incluso era una herramienta de propaganda política. Claro. Imagina el poder de que millones de personas, en sus casas, estén escuchando la misma canción o el mismo discurso en el mismo instante. Es la creación de una experiencia colectiva a una escala nunca vista. Y junto a la radio, o quizás con más fuerza visual, el cine. El gran espectáculo del siglo. El cine no solo entretiene, es un potentísimo factor de cambio social. Crea un lenguaje universal y fabrica las primeras estrellas globales. Los documentos incluyen esa foto icónica de Charles Chaplin en El Chico, de 1921. Chaplin fue, posiblemente, la primera persona reconocible en cualquier rincón del planeta. Y aquí es donde todo se conecta de una forma alucinante. Esa nueva clase media que compraba coches a plazos era la misma que tenía dinero para ir al cine una vez por semana. Hollywood no solo vendía películas. Vendía el sueño completo. Mostraba a sus estrellas conduciendo esos mismos coches y usando esas aspiradoras. El cine se convirtió en el catálogo de deseos de la sociedad de consumo. Lo fascinante aquí es cómo todo se entrelaza. La generalización de la electricidad, por ejemplo, no solo permite tener una radio en casa. No. Como bien señalan los textos, es lo que permite que la vida nocturna de las ciudades explote. De repente las calles se llenan de luces de neón, de cines, de cabarets. Lugares donde la gente podía ir a escuchar y sobre todo a bailar esos nuevos ritmos que habían oído en la radio. Y no solo era ocio nocturno, el deporte también se convierte en un espectáculo de masas. El fútbol, el boxeo, llenan los primeros grandes estadios. De hecho, las fuentes citan un hito que marca el final de la década. La primera Copa del Mundo de Fútbol, en Uruguay, en 1930. O sea, se crea una cultura mucho más homogénea. La gente de París, de Berlín o de Buenos Aires empieza a compartir las mismas referencias, las mismas películas, las mismas canciones, los mismos ídolos deportivos. Y es crucial entender que estos medios no solo entretenían, moldeaban activamente aspiraciones y comportamientos. Reforzaban ese ideal del que hablábamos. Mostrando un mundo de glamour, de modernidad, al que, teóricamente, todo el mundo podía aspirar. Solo tenías que comprar los productos adecuados para formar parte de él. Hay un último gran cambio social que las fuentes destacan con mucha fuerza y que quizás es el más profundo de todos. La nueva situación de la mujer. Sí. Se argumenta que, de nuevo, la Primera Guerra Mundial fue el gran catalizador. Absolutamente. No se puede entender el cambio en el rol de la mujer sin la guerra. Durante años, las mujeres se incorporaron masivamente al mundo laboral. Para sustituir a los hombres que estaban en el frente. Claro. Trabajaron en fábricas de municiones, condujeron tranvías, ocuparon puestos en oficinas. Y en ese proceso no solo demostraron que eran capaces, sino que experimentaron una independencia económica y personal que nunca habían tenido. Y cuando la guerra terminó, la idea de simplemente volver a casa ya no era una opción para muchas. Acceden a nuevos puestos, oficinistas, telefonistas, dependientas. Se matiza, y es importante, que sus salarios eran más bajos que los de los hombres y que los puestos de dirección seguían vetados, claro, pero la puerta ya se había abierto. Junto a la independencia económica llega la política. El gran hito es la consecución del derecho al voto en países como Estados Unidos o el Reino Unido. La culminación de décadas de lucha del movimiento sufragista. Y también en la educación, con mayor acceso a estudios medios y superiores. Es la era de las pioneras. Sí, es increíble leer los nombres que se citan. Figuras mundiales como Marie Curie o Lise Meitner, que estaban revolucionando la física. Pero los textos también lo traen a nuestro entorno y mencionan a Felisa Martín Bravo, que en 1926 se convirtió en la primera mujer doctora en física en España. El mérito de estas mujeres tuvo que ser gigantesco, inmenso. Y todo este cambio interno de estatus y de mentalidad tuvo una manifestación externa muy visible. Y los documentos lo ilustran con unas fotos espectaculares. La moda. La moda femenina cambia de una forma radical. Se convierte en un símbolo de liberación. Desaparece el corsé, esa jaula que oprimía el cuerpo. Las faldas se acortan hasta la rodilla, algo escandaloso hasta entonces. El pelo se lleva corto a la garzón. Es una moda más simple, más andrógina, mucho más cómoda y práctica. Hay dos fotos en el material, una de 1919 y otra de 1927. El contraste es brutal. En la primera, ves mujeres embutidas en vestidos largos, con sombreros enormes, una silueta rígida. Casi ornamental. Y en la de 1927, ves mujeres con faldas cortas, sin marcar la cintura, con una actitud desenfadada, fumando, conduciendo. Vivas. Es que esa nueva moda permitía el movimiento, permitía trabajar, practicar deporte y, sobre todo, permitía bailar el charlestón hasta el amanecer. Claro. Y, de nuevo, este nuevo modelo de mujer más independiente, moderna y activa se consolida y se difunde por todo el mundo gracias al cine y la publicidad. Las famosas flappers. Se convierten en los grandes íconos de esta nueva feminidad. En modelos a seguir. Exacto. Al final, después de repasar todo esto, lo que me queda claro es que los años 20 fueron una década de una energía increíble, llena de contradicciones. Por un lado, ese optimismo casi febril, el auge de Estados Unidos, el nacimiento de una cultura popular que en esencia sigue siendo la nuestra. Y por otro, las semillas de futuras tensiones. Vimos una revolución silenciosa en el papel de la mujer y al mismo tiempo el nacimiento de un consumismo que lo cambiaría todo. Es una síntesis perfecta. Los felices años 20 no fueron solo una fiesta, aunque se recuerden así. Fueron la década en la que se instaló el sistema operativo de nuestro mundo actual. El consumo a crédito, la omnipresencia de los medios, la cultura de la celebridad. Los debates sobre el rol de la mujer. El ADN de nuestro presente se escribió en gran medida en este periodo. Fue, en muchos sentidos, el verdadero comienzo del siglo XX. Y para terminar, me queda una duda flotando. Las fuentes nos han pintado un cuadro de prosperidad y modernidad que parece imparable, impulsado por la producción en masa y, sobre todo, por el crédito. La gente compraba cosas que en realidad aún no podía pagar del todo. Ajá. Y esto me lleva a una pregunta inevitable. Viendo cómo se construyó todo este edificio, ¿era un modelo realmente sostenible o era una burbuja de optimismo que estaba inflando la gran crisis que vendría justo después?